a tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Sea usted bienvenido a este programa Sería Tu Salud, que producimos en vivo desde Clavijero número 24, centro de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Un servidor, doctor Conrado Irmas, le da la bienvenida. Voy a continuar platicando con usted sobre instancias que son instituciones en nuestro cuerpo, que son los neurotransmisores. Le he estado mencionando sobre la dopamina, cómo a través de los años se ha considerado como un precursor de la búsqueda del bienestar, del placer, del gozo, aunque últimamente se le ha achacado una función aún más importante, posiblemente, y más profunda, que tiene que ver con la motivación. Pero se le ha, pues, un poco como achacado una especie de complicidad, en el buen sentido de la palabra, con otro neurotransmisor del que le voy a hablar en esta primera parte del programa. Se llama serotonina y, bueno, se ha creído que entre la serotonina y el bienestar hay una relación muy, muy directa, muy real, y que efectivamente uno de los objetivos de este programa es, ahora sí que, leerle a usted a partir de alguna información que tenemos por aquí, cómo existen alimentos o ciertas formas en que actuamos que puede promover no solo el bienestar, que dijéramos de alguna manera es bioquímico, sino de que no lo ganemos. Y esto es un asunto que, bueno, no es que yo esté haciendo un editorial del programa, pero sí le quiero platicar a usted de que para un servidor ha sido un poco hasta como triste, de personas que han puesto mucha intención, mucho amor, ahora sí que muchas ganas en la vida, y de repente no les ha funcionado. Me lo han platicado, dijésemos, a nivel como de consulta. Y algo que, de las cosas que yo le quiero leer, no con ninguna intención de decirle qué es lo correcto, sino para que usted lo reflexione y si le conviene lo utilice, es de que efectivamente sí he conocido personas o hay técnicas en que estas mismas personas han cambiado, por decirlo así, su nivel de ánimo, su nivel de asombro ante la vida, cómo hemos podido pasar de estar un poco como desanimados, como dados por vencidos, de decir, ah, ya para qué sigo, a reiniciar una especie como de, pues, como le diré, como de relación constructiva con la vida, con la familia, con Dios, ¿me explico? Entonces, es un asunto que no únicamente tiene que ver con el aspecto bioquímico, que va a ser lo primero que le voy a usted a leer a partir de una página de internet, sino también tiene que ver con formas en que las personas vamos, ahora sí que adquiriendo conocimiento a partir de lo que vivimos. Que eso, por si usted en algún momento ha escuchado este programa, o usted en algún momento ha hecho meditación o ha hecho reflexiones profundas, sabe que es totalmente posible. Pero bueno, antes, ya para concluir esto, le voy a decir que vamos a escuchar un grupo inglés cuyo nombre es Alquimia Acústica. Lo hemos tenido en otros momentos. Vamos a escuchar a continuación una pieza musical y regresamos para que yo le platique a usted la relación entre serotonina y bienestar. Thank you. escuchando Haydn. Bueno, un saludo muy cariñoso a Soledad Macías, que está en la musicalización justamente. Ya en un instante le comentaré a usted sobre quién interpreta, quién dirige esta obra divina de Haydn. Por cierto, me recordó mucho el maestro Eduardo Storni, próximamente espero que podamos saludarle. Bueno, le platico a usted de que la serotonina y el bienestar es una especie como de frase hecha, y la relación entre ambos está altamente comprobada y demostrada. Esta es una palabra que en el argot científico es como importante, cuando algo está demostrado, no solamente que sea una hipótesis. Sabiendo que las principales funciones de la serotonina, como la de regular el apetito, esto mediante la saciedad, cuando ya saciamos el apetito, tal vez no en cantidad, sino en el tipo de alimentación o en la forma en que estamos comiendo, ya sea solos, acompañados o en qué circunstancia, se ha establecido o demostrado que regula la serotonina o su presencia como neurotransmisor mediante la saciedad de la comida. Pero también, haciendo una especie de comparación, para equilibrar el deseo sexual. Es decir, hay personas que cuando se enamoran o cuando tienen nuevas actividades en su vida y se acercan justamente a la situación del deseo sexual, muchas veces se puede desequilibrar. Y esto es algo que, no importando que muchas personas lo quieran ocultar, sí se llega a saber que al tenerlo desequilibrado, pues hay muchas manifestaciones que pueden llegar incluso a que las personas estén como muy inquietos, por decirlo así. Entonces la serotonina se la ha encontrado que está también mediante el equilibrio del deseo sexual, y otras funciones que se le ha descubierto a la serotonina es controlar la temperatura corporal, cómo sería la actividad motora, y este también es muy interesante, muy parecido a la dopamina, las funciones perceptivas y cognitivas. Es decir, lo que la persona está percibiendo, lo que en este momento usted percibe con sus sentidos, y lo que está usted o bien repitiendo, dijésemos en la mente, o bien en su zona donde está adquiriendo conocimiento, puede ser que esté también equilibrada por la serotonina. Estas son las principales funciones de este neurotransmisor. Y bueno, también se sabe que interviene con otros neurotransmisores conocidos como la dopamina o la noradrenalina, que están relacionados, en este caso, en estos duetos o tríos, con emociones como la angustia, la ansiedad, el miedo, la agresividad, y también se le ha encontrado, esto daría como para otro programa, una relación de entre la serotonina y cierto tipo de problemas alimenticios, que es muy diferente que problemas alimentarios. Y con esto querría decir, justamente por lo que le acabo de leer en una página que se llama enbuenasmanos.com, que sí hay problemas alimenticios que están, ¿cómo decirlo?, como directamente relacionados con el ambiente que sentimos al comer. Es decir, si comemos en un ambiente de felicidad o en un ambiente de hastío, si estamos en una zona en que vamos a platicar cosas que nos interesa mucho comentar con el otro comensal, que puede ser, no sé, mi mamá o mi esposa o un compañero de trabajo. Es decir, ¿qué tanto yo tengo la confianza para trasladar lo que yo siento a un discurso? Bueno, esas son situaciones que yo he escuchado con relativa frecuencia, que a veces las personas no podemos alimentarnos sanamente, así que dando gracias de que nos alimentamos, cuando estamos en un medio ambiente, que puede ser, por cierto, la familia, en el cual no hay mucha comunicación emocional, o esta está estereotipada y aparentemente se está hablando de cosas emocionales y no. Entonces, por eso le digo de que este asunto de los problemas alimenticios y la serotonina sí merecería, desde mi opinión, dedicarle un tramo más o menos grande del programa, porque es algo muy frecuente. Y además, he conocido tantas personas que trabajan para comer bien y que durante la comida no tengamos ese sano momento de gozarla, pues como que no está equilibradón. Bueno, la serotonina también es necesaria para elaborar otra sustancia que ya le hemos mencionado aquí y se la recuerdo, es la melatonina. Es una proteína que es fabricada justamente en el cerebro, en una zona que se llama la glándula pineal, de la cual ya le hemos a usted platicado, lo repetiremos, es siempre muy importante que estemos conscientes de nuestros pareceres y de nuestras funciones en cualquier nivel. Y bueno, ya sabe usted que la glándula pineal es la encargada de la regulación del sueño. La serotonina lo que hace es que aumenta, o sea, la serotonina no es que aumente, sino aumenta su presencia. Aumenta su presencia en el atardecer, cuando está empezando a caer el sol, el rumbo a que se vaya engriseciendo y después oscureciendo el panorama, cuando ya empezamos así como que un poco como a bostezar o como sentirnos así modorros o modorras de que ya está atardeciendo, ya se está acercando la hora justamente del descanso, del dormir, y la serotonina aumenta durante el atardecer, por lo que va a inducir al sueño, por decirlo así bioquímicamente, y la serotonina permanecerá elevada hasta que amanece, cuando comienza justamente a descender su nivel en el cuerpo. Así que este tercer punto que le digo antes de pasar al siguiente espacio musical, de que la serotonina también es necesaria para elaborar la melatonina, es muy importante, porque es la encargada, la melatonina, entre otras sustancias, de la regulación del sueño. Ya ve todo lo que está ocurriendo justamente en este instante en usted, y justamente en el momento que sigue vamos a ir a un espacio musical. Guillermo Bautista, un saludo, ya te vi, querido amigo. Bueno, otra función importante de este neurotransmisor, que insisto, el nombre es serotonina, es actuar como un reloj interno de nuestro cuerpo. Lo he platicado con algunos amigos que se, bueno, ya omito el nombre, pero son amigos muy, muy queridos y amigas, que se han dedicado, por ejemplo, a la percusión de varios tipos de géneros musicales. Pero una de las cosas que a mí me pareció muy como chistosas, como me dicen, de que su reloj interno, que justamente rige los ciclos del sueño y la vigilia, puede de alguna manera, cuando nos disciplinamos a actuar organizadamente y de una manera, dijéramos, con mucha determinación, sí podríamos tener, no dominado, pero sí de alguna manera, estimular nuestros ritmos interiores. Y esto se lo platico porque efectivamente si hay personas que cuando se llegan a disciplinar, pues ahora sí que en cualquier terreno de su vida, de alguna manera eso lo pueden volver justamente un hábito y dejar de estar ahora sí que a la bola de Dios, como dicen, como la canción mixteca de que que somos como hoja al viento y a ver qué me trae el día de hoy, a ver si me quieren o no me quieren, ¿me explico? Entonces, que por cierto, eso tiene que ver con el tema que tendremos en la segunda parte, que ya lo platicaba, por eso le mando un saludo cariñoso a Guillermo Bautista, sobre cuando las personas no somos lo que aparentamos con otros, que efectivamente tiene mucho que ver con la salud, no es solamente un tema de chisme, ¿no? Entonces por aquí una queridísima amiga me dijo que pues que todos, bueno, yo a lo mejor difiero de que tal vez todos hemos pasado por ese terreno que es en el yo, pero sí hay quien ha ido saliéndose de esa como demarcación. Algunos lo ven como una cárcel, estar yo y luego yo. Salirse es un asunto que mucho se platica en la medicina, en este programa. Mucho antes de que yo supiese de qué iba a hablar o qué iba a leer, no me imaginaba que la cantidad de miles de veces que hemos hablado de ello. Pero bueno, eso será dentro de unos minutos cuando hablemos de qué tanto usted es realmente usted y qué tanto está dando a entender una identidad que no es. Bueno, así que ya le digo de que la serotonina tiene otra función muy importante, que es actuar como reloj interno de nuestro cuerpo. Esto determina nuestros ciclos de sueño y vigilia. Y supuestamente las personas, supuestamente, digo, no pretendo ni a mí ni a usted ofender, pero supuestamente deberíamos tener un ciclo de dormir y estar despiertos natural. Y en muchos momentos, por la preocupación, por lo que está ocurriendo en el país, por cuánto cuesta la gasolina, por de que si hay vándalos en mi barrio, de que qué voy a comer mañana. Muchas veces por preocupaciones como estas cinco que le dije y otras mil que se nos podrían ocurrir, perdemos nuestro ciclo de sueño y vigilia, que es algo que, en mi opinión médica, es como un derecho que todos tenemos, ahora sí que de vivir y dormir. No le estoy diciendo de dormir y trabajar, o de, ¿cómo decir?, dormir para despertarse preocupado, porque así parece, y créanme que no es un juego de palabras, así parece, que a veces nada más dormimos para despertar a preocupaciones, a estar enojados, a estar paranoicos, a estar neuróticos, y como me decía otro querido amigo, muchísima gente estamos así. ¿Usted cree que eso es justo? En fin, bueno, ya para terminar esto y pasar a otro espacio musical en un instante, le sigo comentando de cómo la serotonina, como reloj interno en nuestro cuerpo, va a determinar nuestros ciclos de sueño y vigilia. No olvide usted, por cierto, que el reloj interno es el encargado de coordinar variaciones biológicas, que no nada más tiene que ver con dormir, con reposar, con la siestecita. No. El reloj interno tiene que ver con la temperatura corporal. No es la misma temperatura que tiene usted si es que está corriendo, si es que está sentado o sentada, si usted está manejando un auto, si está sentado únicamente. No es la misma la temperatura que tiene en este momento a la que tuvo, dijéramos, a las 4 de la mañana si estaba despierto o despierta o dormido o dormida, haciendo lo que hiciese. Porque eso tiene más que ver con nuestras actividades, con funciones biológicas que vienen en el reloj interno, justamente que está en el cerebro. Pero también otra función biológica que tiene el reloj interno es el control de la hormona del estrés. No estamos, según esta página, que alguien podría decir que es de alguna manera como muy popular, esta de En Buenas Manos, es una página como muy, muy agradable, como muy para leerla y así que pasar el rato y enterarse de que no todo el tiempo nuestro cuerpo está, ¿cómo decirlo?, preparado para estar aguantando estrés, angustia, ¿me explico? Y también el reloj interno, que es muy, muy cercano, está encargado de coordinar la presencia del cortisol, que para no hacerle largo el cuento, el cortisol se le ha encontrado una relación muy directa entre su presencia y el estrés o la angustia o la neurosis. Y bueno, y ya le decía de los ciclos del sueño. Cuando hay una correcta coordinación de estos elementos es cuando dormimos profundamente y despertamos descansados. Bueno, si yo le pregunto, ya sea en consulta o cotorreando o preguntándoselo con buena intención, si usted de veras duerme profundamente y después despierta descansado, si me dice que no lo ha hecho hoy o que no lo ha hecho nunca, pues yo le voy a decir de que sí hay manera de salir de ello, por supuesto, que no tiene que ver ni con tener mucho dinero, mucha inteligencia, que a veces eso me dice, no. Tiene que ver mucho con, fíjate, se lo voy a leer. Se ha encontrado que los hombres, o sea, los varones, producen hasta un 50% más de serotonina que las mujeres. Por lo tanto, más que las mujeres, y se lo estoy diciendo a dos varoncitos que tengo aquí enfrente, son más sensibles a los cambios en los niveles de la serotonina. Es decir, cuando un hombre no duerme bien, cuando está muy sometido al estrés o está muy aburrido, que es otra manera de decirlo, puede responder de maneras, que comúnmente es con violencia, menos controladas que las mujeres. Todo esto es porque los hombres producimos hasta 50% más de serotonina que las mujeres. Y todo esto tiene que ver con que tanto, ahora sí que varones que me escuchen, ¿qué tanto duerme usted profundamente y despierta descansado? Bueno, vamos al espacio musical y regresamos. Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 28 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Es un placer saludarles a través de los micrófonos de la radio universitaria y enviarles un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que laboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite a través del portal de internet en la página www.uv.mx/radio/transmisión. Y estamos en el programa de Dr. Conrado Ánimas, A Tu Salud, que en unos momentos más nos hablará sobre la serotonina y la dopamina. Son unos importantes neurotransmisores que regulan las emociones, el apetito y el estado de ánimo, siendo su presencia en el organismo un punto clave para combatir problemas como la depresión y las adicciones. Además, la serotonina y la dopamina juegan un rol muy importante en el desarrollo cerebral, desde sus comienzos en el feto hasta el resto de la vida, por lo que controlar sus niveles adecuados es muy importante para mantener un buen estado de salud y prevenir enfermedades, siendo una buena forma de hacerlo la consumición de alimentos que fomentan la producción de serotonina y dopamina. Bien, de todo esto nos hablará en unos momentos más el doctor Conrado Ánimas. Muchas gracias, Soledad, y bueno, un saludo cariñoso a Raúl Sánchez Cano y también a Joel, que nos acompañaba. Fíjense que cada vez se le está dando más importancia, no solamente al culto, al cuerpo, por llamarlo así, sino al cuidado de la mente, en este suerte de, ¿cómo le diré?, como de reencuentro con nuestro ser, que es más un proceso que una estructura. No sé si me estoy alcanzando a explicar que antiguamente en la medicina era un aprendizaje básicamente de situaciones como estructurales, como tener mucho conocimiento, y mucho que fue una como suerte como de invitación a revolucionar nuestro concepto del cuerpo, que aquí en México se notó mucho en los años 80, era también ver procesos. Y uno de los procesos como más interesantes, y por cierto, que las personas podemos hacer por nosotros mismos, es unir mente y cuerpo. Antes estaba como muy, incluso hasta como peleada la medicina y la psicología, de cierta manera, por decirlo así. ¿Me explico? No había tantas, ¿cómo le diré?, como colaboraciones. Bueno, ahora estoy en una página de internet que se llama lifeder.com, en el que se habla de psicología, superación personal, relaciones en el trabajo, vida saludable. Y lo que le estoy leyendo, publicado por Alberto Rubín Martín, es de que efectivamente no solamente hay un culto al cuerpo, sino también al cuidado de la mente. Y dice él, esto es completamente normal, porque ambas áreas están interrelacionadas. Fíjese, en el año 1980 decir esto era hasta como herético. como que sí, como que era una bonita ocurrencia. Ahora se sabe que es cierto. Sigo leyendo Alberto Rubín Martín. Y hay que cuidarlas, es decir, cuerpo y mente, para tener un verdadero bienestar y salud. Ahora bien, ya que hemos estado hablando de serotonina, que, bueno, por decirlo de manera popular, es una hormona que segrega el cuerpo. Por cierto, es una monoamina neurotransmisora, es un neurotransmisor, pero es un elemento muy importante en el sistema nervioso central. Aquí es una de las zonas que, más que anatómicamente, fisiológicamente, más claramente usted o tú puedes ver cuando interactúa o busca justamente el cuerpo, el equilibrio, la homeostasis, es en el cerebro. Entonces, esto que le estoy diciendo de que la serotonina se sintetiza en el cerebro y desempeña un gran número de actividades que ya le estuve diciendo en el sistema nervioso central, aquí es donde justamente le voy a platicar sobre algunos alimentos que pueden producir o aumentar la efectividad de la serotonina. Una situación muy diferente entre neurotransmisor y hormona es de que la hormona va a actuar comúnmente en una parte en particular. En cambio, el neurotransmisor puede actuar en toda la economía, es decir, en todo el cuerpo. Entonces, la serotonina como neurotransmisor actúa básicamente en impulsos nerviosos, y bueno, la principal zona de liberación de la serotonina van siendo las neuronas, que, como usted sabe, es el elemento básico del sistema nervioso. Bueno, pues para comentarle qué alimentos pueden aumentar los niveles de serotonina, que por cierto había encontrado sobre, aquí está, el omega 3. Usted seguramente lo ha oído mencionar o promocionar últimamente, no se hablaba tanto de los ácidos grasos contenidos en el omega 3. En este programa, a través de los años, tuvimos la presencia de alumnos y académicos de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana, en que nos platicaban algunos ayeres de cómo el omega 3 estaba tomando, bueno, siempre hay que consumirlo, estoy hablando básicamente del pescado, pero cómo ha empezado a tener otro tipo como de popularidad, por decir así, para las personas que se puedan dar, no voy a decir el lujo, pero sí la oportunidad de comerlo, porque no necesariamente es caro el pescado, no necesariamente tiene uno que ser multimillonario para comerse un filete de pescado. Le ha dado como mucha fama porque tiene una función justamente como nutriente en esta zona en que actúa tanto las sustancias como el cuerpo, y que es justamente la relación entre cuerpo y mente. Así que en primer lugar le voy a mencionar el omega 3. Los ácidos grasos contenidos en el omega 3 realizan un aporte esencial para el sistema nervioso central y su buen funcionamiento, siendo también muy beneficiosos a la hora de tratar o de luchar contra depresiones u otros trastornos neuropsiquiátricos. Hubo una investigación que le voy a leer ahora, el reporte está en una página que se llama VIX, B de vaca, IX.com, alimentos que aumentan la serotonina. Hubo una investigación hecha en el Departamento de Psiquiatría, y esto fue en Japón. Se logró identificar la influencia de los ácidos grasos del omega 3 sobre algunas funciones cerebrales, y que encontraron que fomentan la producción de dopamina, que la habíamos estado mencionando en programas anteriores, para que vea usted cómo de alguna manera van como acompañándose, o de alguna manera como juntos, y ahora sí que ojalá pegados con la serotonina. Por ello, ahí va ya la recomendación, incluir alimentos ricos en omega 3 para contribuir a la nivelación de este importante neurotransmisor, la dopamina. Pero en el caso de la serotonina también, Hay algunos pescados que, insisto, por muy dura que está la situación económica, yo sí lo he notado, que hay personas que haciendo gala de una creatividad y de una, como le diré, un instinto maravilloso de cocinar con atún, con sardina, que de repente es lo que hemos tenido la oportunidad de consumir, independientemente de que hay otros, como los que aquí mencionan, que la caballa, que el boquerón, en fin, son los llamados pescado azul, ¿no? Y que poseen muchísimo omega 3, y fuera de que pueden ser beneficiosos para algunos algunas problemáticas como sintomatología de tensión arterial alta, o que de alguna manera pueden ayudar a mejorar la memoria a corto plazo o el nivel de atención de las personas. El pescado del que le estoy hablando, y le estoy diciendo del atún y de la sardina, que de cierta manera podrían ser fáciles de incluir, no sé, con un arroz, hacerlos en gorditas, qué sé yo, ahí queda en su paladar, son muy buenos para elevar los niveles de serotonina. Y obviamente nada de lo que le voy a decir es para que busquemos estar toda la vida con la serotonina alta, ¿no? Sino que esté en un nivel equilibrado. Porque además es básicamente imposible que nos pudiéramos auto-intoxicar de algo generado por el mismo cuerpo. Bueno, número dos. Carne. Hay cierto tipo de carne magra, lo que nos referimos al hablar del pollo, en algunas zonas que sabemos que pueden consumir pavo o incluso el conejo, pues también sería un gran precursor de la serotonina. Los huevos, que de repente llegan a tener hasta como mala fama, son un complemento ideal para sumar triptófano, que por cierto, aquí se lo he mencionado en tres momentos, es un, como le diré, un precursor justamente de la serotonina. Y los huevos, donde, sobre todo donde es más rica en triptófano, es en la yema. Ahora, ¿qué productos lácteos puede usted consumir o los pequeños y pequeñas de la casa? Pues obviamente, al hablar de queso, de yogur, leche, que se pueden añadir a nuestra dieta diaria, bueno, también son precursores de la serotonina, aunque hay algunos quesos muy útiles para potenciarla. Y bueno, si ya usted ya tiene las posibilidades o el gusto o tiene alguna amistad o algún romance en que pueda usted incorporarlo, pues le estoy hablando del queso cheddar, del queso de soja o de soya, el queso suizo que recién me regalaron una rebanadita maravillosa. Son muy buenos ejemplos de productos lácteos que incrementarían la serotonina. Y ahí viene la parte emocionante, las legumbres. Para aquellos que son vegetarianos o que son veganos, sí pueden inclinarse a tomar legumbres para elevar los índices de serotonina, como la soya. Fíjese, los cacahuetes, como aquí les llaman, acá les llamamos cacahuates, acá en mi barrio, pero los cacahuetes son probablemente los alimentos con más triptófano. Y dirá usted, bueno, ¿qué tiene que ver el triptófano? Aparte de que yo digo que es precursor de la serotonina, ya se lo diré después del espacio musical. Justamente vienen los cacahuetes, en los cacahuates, pues. Cereales. ¿Qué cereales consume usted? De estos famosos que son caros y que son de una marca transnacional, o de los que usted se puede hacer con trigo, con avena, con maíz, con centeno. ¿Qué tanto usted incluye en su dieta diaria cereales? Que insisto, aquí vinieron muchísimas veces admiradísimos maestros de la Facultad de Nutrición de la Universidad de Veracruzana, de este campus Jalapa, y nos comentaban que no necesariamente tenemos que tener muchos dineros para incluir cereales en nuestra cena, por ejemplo. Y bueno, ya para ir terminando esta lista y pasar al espacio musical, porque hasta como que me está dando hambre, los frutos no solo ayudan a producir serotonina, obviamente porque son ricos en magnesio, que es otro elemento que vamos a mencionar próximamente, que también tiene mucho que ver con la dopamina, el magnesio, sino que los frutos de alguna manera pueden verse, como nos dicen en esta página, que esta es otra, esta se llama lifeder.com, Pueden ser, aparte de ser ricos en magnesio, potentes agentes antiestrés, frutos como, insisto, si a usted le gustan y los puede adquirir, los pistaches, las almendras, pero fíjese que estos los he mencionado varias veces en el programa, como que en ciertos horarios al tomarlos, sobre todo a mediodía, ayudan en ciertos tipos de memoria a corto plazo. Los pistachos, las almendras, las nueces, pues. Y ve, aquí nos dicen que también ayudan a la producción de la serotonina. Y esos son frutos secos. Y las frutas, como la piña y el plátano, y que hay quien las llama las frutas de la felicidad, también depende de dónde está la persona o cómo le haya ido en la vida, pero las frutas son esenciales. Aparte de la cantidad de vitaminas que usted ya sabe, aparte tienen calcio, magnesio y son como indispensables. Y las que tienen una mayor cantidad de triptófano son la piña y el plátano, las frutas de la felicidad. Finalmente, verduras, y uno que yo creo que algún día lo quiero platicar largo y tendido con mi queridísima Soledad Macías, que es el chocolate. Pero antes las verduras. Los garbanzos, los espárragos, las espinacas están básicamente, o sea, a nivel bioquímico, es como el cuarto nivel molecular hacia arriba, tienen mucho triptófano. Chocolate. El chocolate es el alimento por excelencia. ¿Qué solemos tomar para sentirnos mejor? Desde luego que tiene grandes dosis de triptófano y sobre todo, cuanto más oscuro, ahora sí que más negro sea el chocolate, mayor cantidad. Bueno, ya verás que la producción de serotonina necesita una buena combinación de alimentos dentro de una dieta equilibrada. El plátano, el chocolate y el huevo son alimentos especialmente ricos en triptófano. ¿Qué piensa usted de estas cosas? ¿Será que ya las come o las va a ver de otra manera? O sea, que el plátano, el chocolate, el huevo y los que le mencioné. Bueno, vamos a ver el espacio musical. Regresando le voy a platicar a usted brevemente qué tiene que ver el triptófano con la serotonina y ya para despedirnos. ¿Cómo ves, Soledad? Nunca me había imaginado bailando a mí, Haydn, las sinfonías London. Y hemos escuchado de Joseph Haydn e interpretado por la orquesta Royal Concert Hall, Sir Collins Davis, pues estas London Symphonies. Y de hecho, hemos escuchado la sinfonía en do menor. Muy bien. Ya nos queda muy poquito tiempo del programa y sí, todo esto que le he estado platicando tiene que ver básicamente con una especie como de situación que se está viviendo, de inquietud, de disturbios que pueden ser emocionales, por mucho que las personas efectivamente podríamos tener pues cierto nivel de temple ante las adversidades, pues obviamente se siente, si en la familia o en personas que conocemos o en personas que apoyamos o que estamos de alguna manera interaccionando, pues también recibimos ¿cómo le diré? El ambiente social que hay. Entonces, por ello, ya para terminar en este programa, agradeciéndole muchísimo el favor de su atención, ¿qué cambia los niveles de la serotonina en nuestro cuerpo? Pues ya se lo dije, el estrés, los niveles de azúcar en sangre, y no estoy hablando de diabetes, no estoy hablando de diabetes tipo A, sino los niveles de azúcar en sangre, que no únicamente personas que tengan este diagnóstico o que no sepan tener este tipo de problemática metabólica, que básicamente, sino todas las personas tenemos niveles altos y bajos de azúcar en sangre, y eso tiene que ver con la serotonina, ¿eh? Y otro que es muy importante no dejar de lado, los cambios hormonales, sobre todo en los estrógenos. Ya me habían dicho hace no mucho tiempo hasta qué punto cuando una mujer verdaderamente se sobrepasa de enojo o de agresividad, a qué niveles puede llegar. Por supuesto que lo he visto o he vivido. Y también tiene que ver con los cambios hormonales, sobre todo en el nivel de los estrógenos. Claro que me ha tocado que amistades, me refiero a niñas, vaya, niñas desde 15 años hasta 35, me dicen cuando están a la mitad de su ciclo menstrual se vuelven verdaderamente, que nada les falta, no sé, una escoba para volar como brujas, porque les llega un tipo de situaciones en el carácter. Algunas otras no, algunas tienden a tener sueños lúcidos, llegan a tener profundidad en su manera de ver el mundo, pero para quienes no tienen mucho temple, que digamos, sí los cambios hormonales, sobre todo estrogénicos, que por cierto afectan la serotonina, les cambian el carácter de maneras descontroladísimas. Bueno, estas son causas en que se ve alterada la serotonina. Y los niveles bajos de esta neurotransmisor se asocian, fíjese, esto ya es más en el terreno médico, a desequilibrios mentales como la esquizofrenia, que tampoco se cree usted que es tan infrecuente. Hay un número como muy grande de momentos en que las personas podemos tener como roces, lo que antes se llamaba de una manera como olímpicamente correcta como brotecitos. Aunque no esté obviamente eso consignado en el DMS-4, pero sí se llega de repente una persona a observar cuando alguien tiene un comportamiento que ahora sí que esté dividido, que es una de las maneras como existenciales de definir la esquizofrenia, no desde la psiquiatría. Pero bueno, cuando hay niveles bajos de serotonina puede haber este tipo de sintomatologías. Por ejemplo, se le ha achacado a niveles muy bajos de serotonina a bebés o niños con autismo, en el autismo infantil. También se ha encontrado se ha creído que es colaborador del trastorno obsesivo compulsivo de la persona que está obsesionada con, no sé, siempre ganar o hacer las cosas bien o cumplir su sueño. Bueno, cuando esto se vuelve repetitivo, es decir, compulsivo, es un trastorno obsesivo compulsivo, y este TOC puede tener una así que complicidad de nivel bajo de serotonina. También se ha encontrado en la hiperactividad infantil, en ciertos casos de depresión, en estados de agresividad comunes, en estrés, en insomnio. Pues, vea, no es una cosa cualquiera. Entonces, el aumento, en cambio, de serotonina en los circuitos nerviosos produciría sensación de bienestar, relajación, mayor autoestima, mayor concentración. Obviamente usted debe sospechar que la serotonina se puede medir a través de la sangre, que por cierto no se obtiene mucha información que digamos, porque también está colocado en esa zona la atención de la persona, o del individuo, y él, a pesar de estar bien, puede decir, no, pues está bien feo, mira cómo está el mundo y vamos para peor. No se crea que es infrecuente esto que le estoy diciendo. Sí hay un número más o menos grande de personas que lo mencionan. Y ya, para despedirnos, le decía el del triptófano, que es, por cierto, un aminoácido esencial, tiene muchas funciones en el organismo, y es un protagonista, por decirlo así, en la formación de la serotonina. Obviamente yo le tengo mucho cariño y respeto a la bioquímica, es de las zonas que me enamoraron perturbadamente de la medicina, pero voy a hacer una especie de chiste. Imagínense que la cazuela donde se hace la serotonina es el triptófano. Entonces, a eso me refiero, de que es formador de elementos clave en nuestra vida, como la serotonina. Muy bien, nos despedimos escuchando Alquimia Acústica. Muchísimas gracias, Soledad Macías. Saludo, Raúl Sánchez, y nos escuchamos próximamente en este programa, Serie a tu Salud. Salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. mañana en este día martes 10 de enero del año 2017. A continuación, una emisión más de su programa La Niña del Caracol, una producción y conducción de Alejandro Vázquez. Bien, nos dice que continuemos. A las 14 horas tendremos una emisión más de Voz Universitaria. A las 15 horas, un poco de jazz en la voz de Fay Klesen. A las 15:15, música latinoamericana con Alberto Cortés. A las 15:32, escucharemos a Enrique Heredia interpretando a Agustín Lara. A las 15:46...